permite que te hable alto y sube el volumen porque estoy junto a mi hermano Yomo. Esto se llama Como el Viento. Sube, sube. Buscándote a ti. No voy a dejar que de aquí se vaya usted. Llevo esperando solo por ti más de un mes. Quiero disfrutar de tu y yo. Aparte que tú seas dueña del mío y yo dueño de tu parte. No voy a dejar que de aquí se vaya usted. Llevo esperando solo por ti. Porque ese cuerpo tuyo me fascina. Por ti llevo esperando un par de meses. Esta noche mujer vacía. Conmigo esta noche desaparece. Porque ese cuerpo tuyo me fascina. Por ti llevo esperando un par de meses. Esta noche mujer vacía. No voy a dejar que de aquí se vaya usted. Llevo esperando solo por ti más de un mes. Ese cuerpo tuyo me fascina. Por ti llevo esperando un par de meses. Esta noche mujer vacía. Conmigo esta noche desaparece. Porque ese cuerpo tuyo me fascina. Por ti llevo esperando un par de meses. Esta noche mujer vacía. La sentí de cerca y no la vi. Pero su aroma me llevaba a mí. A un sitio indicado, desesperado. Yo buscándote a ti. No